vamos a escuchar ahora la entrevista que le hicimos el domingo, no este que pasó, sino el anterior, en una concentración que se realizó frente al Ministerio de Asuntos para Rizzi, Mateo Samuye y Pitani. Su hermano Chester nos dice esto que vamos a escuchar ahora. No hay ninguna comunicación del gobierno, no hay ninguna comunicación de policía que lo ha matado. Hasta hoy todo está silencio. ¿Me entiendes? Esto es lo que estoy agradeciendo a la gente que me está ayudando, estando la gente, los periodistas que están escribiendo. No, por eso, hasta hoy no hay ningún respuesto, no hay nada, no hay ninguna comunicación. ¿Me entiendes? La gente que nos ponemos justicia para que esta cosa que no vuelva a ocurrir. Aquí en Madrid o donde sea, hay muchos inmigrantes. Yo lo sé que mi hermano no vas a volver, para que no ocurra con los demás. Hay mucha gente que no tiene documento. Los gobiernos de España tienen derecho para expulsar a cualquier persona de ex inmigrante, que lo expulsa bien, no para matarle. ¿Me entiendes? Para que llegue a su país bien, que no vuelva a ocurrir con nadie. También sabemos que se impone muchas situaciones penales que tenía él abierta, y hablando con la abogada sostenía que no hay ni siquiera que se pueden encontrar estas causas abiertas, con lo cual existe como un oscurecimiento respecto a la figura de Osamuya, ¿no? Sí, mi hermano no tenía ningún delito. Yo vivía en este país, lleva 17 años, me comprende. Cuando mi hermano tiene un problema, la policía me tiene que comunicar. No hay ningún día que estaba detenido, la policía no ha ido a la cárcel nunca. Aquí está su abogada que llegaba a su café. Todo lo que ellos están escribiendo para defender ellos mismos. ¿Me entiendes? Ese no lo sé, porque ellos están poniéndolo así. No sé. Mi hermano es una persona sana, una persona que es un chico muy valiente, un chico que tiene 23 años. Cuando una persona tiene un delito aquí en España, hay que meter a la cárcel. Un delito, uno no tiene. Lo excusan no para matarle. Lo ha matado su familia. No hay ninguna comunicación. No hay nada hasta hoy. ¿No ha recibido ningún tipo de llamada desde el gobierno? Nada. No ha recibido nada hasta hoy. Ni la policía, ni nadie. Hasta ahora. ¿Qué podríamos hablar respecto al tema de cuando a los 3 años una persona nigeriana intenta su permiso de arraigo de establecimiento aquí? ¿Es fácil llegar y alcanzar ese permiso de residencia? Pero, ¿sabe que hay mucha gente que lo tiene suerte por documento? Hay algunos que no tienen, no han estado, pero todavía no ha salido, está en trámite. ¿Me entiendes? Lleva aquí, no ha robado, no ha vendido, no tiene cosas de droga, no tiene nada de eso. No sé, ¿entiendes? No sé por qué se ha ocurrido así, no sé. Lo que pide la gente, que le pide justicia para que las cosas, que no vuelva a ocurrir con nadie, para que esa cosa, para que mi hermano se deja y descansa, que descansa bien. Porque ellos mismos que lo han matado, ellos mismos que lo han expulsado. Ellos mismos que han muerto, metido dentro del avión. Hasta hoy la cadáver está con ellos. Sabemos que hay 2 testigos. Sí, yo he enterado eso, lo que está es que no conoce los chicos, la persona no lo conoce. Ellos, de verdad, ellos lo van a declarar lo que ha pasado. Es así. Pues recordemos entonces que Osamuye muere el 9 de junio en un avión que iba de Madrid. Un avión que tuvo que aterrizar de urgencia en Alicante justamente por el tema de la muerte de Osamuye. Las autopsias practicadas muestran que murió por asfixia. Y nada, se acaba de convocar una comisión de investigación integrada por parlamentarios de Nigeria que va a investigar o intentar esclarecer la muerte. Osamuye tenía 23 años. El fiscal de la Audiencia Provincial de Alicante, donde justamente sentó jurisprudencia el juicio, porque tuvo que aterrizar allí el avión, informó que todavía, o sea, instó al juez que esto es una decisión que no se le ha tomado declaración a estos policías que trasladaban, escoltaban, custodiaban, amordazaban, podríamos decir también, amordazaban a Osamuye que viajaba en el avión. Estamos con Elena García, abogada en la parte administrativa de Osamuye. Elena, ¿qué tal? Querríamos empezar para darle forma a esto, que nos cuentes un poco las órdenes de expulsión que tenía Osamuye y bueno, cómo se fue desarrollando la defensa. Tenía una orden de expulsión que le notificaron el mismo día que yo le asistí, a la cual interpusimos recurso administrativo, incluso pedimos medida provisional, pero no nos llegaron ni a contar. contestar. Y luego también se recurrió el auto del internamiento en recurso de reforma, y ahora mismo el juzgado hace como una semana ha mandado diciendo que ante la muerte producida, que la había mandado al FAS la brigada, pues que mandaba al Ministerio Fiscal, pues se archivaba la causa como quedaba. O sea, tan siquiera llegó ni a contestar al recurso de reforma interpuesto contra el auto de internamiento. ¿Cómo termina en un centro de internamiento? El que puedas entrar o no, pues muchas veces simplemente casualidad de que en ese momento el centro de internamiento tenga plazas libres o no las tenga. Hay muchísimas veces que es la suerte, porque hay gente que el día, incluso con algún tema penal, no tiene plaza en el centro de internamiento por estar completo, y al día siguiente una persona que le acaban de incoar el expediente de expulsión, digamos que estamos en el primer estadio de una posible expulsión, que tardaría como 3 o 4 semanas en poderse cerrar ese expediente, le internan en el centro para su expulsión. O sea, que es totalmente al azar y la suerte que tenga esa persona en ese día. ¿Cuántos días había pasado él antes de ejecutarse esta orden de expulsión? Había estado aproximadamente unos 33 días, porque se hablaba de los 40, no, había estado aproximadamente unos 33 días y le habían intentado expulsar en otra cosa, tras que no podía llevar a efecto. Por eso él sabía que ya si no le expulsaban esta vez, casi con seguridad le iban a poder poner en la calle. Sabemos que el tema de las mordazas y tal no está permitido cuando se ejecute una expulsión. Que en la Convención de Ginebra creo que hay que sí, no se puede amordazar. Creo que hay una normativa clara que no se puede amordazar a una persona para expulsarle, y que el primer derecho de una persona, de un detenido, es intentar escapar. La semana pasada salió la policía, o sea, el sindicato de policía, sosteniendo que a la gente que viaja y al propio implicado, ellos se atenían con esto, ¿no? Con este vacío legal. ¿Qué consideras al respecto? Yo no considero que haya ningún vacío legal. Yo creo que está totalmente prohibido amordazar. Eso está. Otra cosa es que le intentarán reducir con unas esposas de estas de plástico, los pies o lo que sea, intentarle reducir para que no ni hubiera escándalo ni estuviera sentado en su asiento. Pero es un problema de cómo se ejecutan estas expulsiones. No es otra cosa. O sea, ¿se podría ir a Estrasburgo con el caso parecido? Sí, pero yo creo que el juzgado que está investigando el juego de Alicante, seguramente todo esto. Además, habían las dos personas que expulsaban junto con Osamuyi, las han vuelto a traer, las habían llevado a expulsar a Nigeria, las han vuelto a traer, las han tomado testimonio, o sea que yo creo que quedará claro, y creo que había algún vídeo, no estoy segura del vídeo, pero vamos, las dos personas que habían expulsado con él volvían a España y han declarado, con lo cual eso creo, me imagino que en el tema judicial quedará aclarado por completo. Pues escuchábamos justamente ahora a una de las abogadas las órdenes de expulsión, García. A continuación también vamos a oír a Lucía, que es otra de las abogadas, pero que estaba intentando su permiso de arraigo. Justamente desde aquí podemos interrogarnos o preguntarnos, se dijo mucho en estos días que en la misma fecha de cuando muere Osamuyi, que tenía causas penales, se habló hasta de 7 causas. Si alguien tendría que saber si esas realmente existiesen, esas 7 causas, es justamente esta abogada, que no tenía ningún tipo de constancia de estas causas penales. ¿Por qué digo esto? Porque una abogada que va a intento de arraigo lleva justamente todo lo que es el historial de esta persona. Bueno, ahora estamos con Lucía Paredes, también abogado de Osamuyi, pero en otro tema. Lucía está en la temática penal. Se ha hablado mucho en los periódicos de esas siete causas serán, ¿no?, que tenía supuestamente, y qué es lo que realmente pasa. Bueno, lo que realmente pasa es un poco complicado, porque cuando vino a Osamuyi, a mí era para regularizar su situación administrativa. Entonces, como él tenía antecedentes policiales, no podía, yo le pedí toda la documentación que obrara en su poder para hacer la respectiva cancelación. Lo único que me trajo fue una sentencia donde le condenaba por un juicio de faltas por desobediencia a la autoridad, y creo que era una multa de 40 euros. No me trajo nada más, así que con eso es lo único que tengo, pero no puedo afirmar rotundamente que no hubiera tenido más cosas. Pero en concreto, lo que os comento, nada más. ¿Hay alguna forma de saber si realmente de esas 7 causas, porque si realmente eso fuese falso, se puede presentar una denuncia al respecto? Porque lo que es una difamación de una persona que encima en estos momentos ya no tiene derecho a defenderse de forma propia, ¿no? Claro. Sí, yo creo que sí. El juzgado yo creo que va a tomar cartas en el asunto, o el Ministerio Fiscal, sobre todo, para esclarecer un poco esas supuestos delitos o antecedentes. Puede esclarecer. y de hecho yo creo que se va a hacer. Pues nada, sabemos que también estáis en contacto con la Asociación de Nigerianos y por último queríamos ver qué posibilidad tiene un nigeriano a los 3 años de estar aquí de obtener ese permiso de arraigo, de trabajo y residencia por medio del permiso de arraigo. Pues en estos momentos desgraciadamente no tiene ninguna posibilidad. Le piden un certificado de antecedentes penales del país de origen. El problema es que para obtener un certificado en el país, es decir, que tienen que salir de España, viajar a Nigeria y obtenerlo presencialmente allí. Lo que pasa es que si salen, ¿cómo vuelven a entrar? Ese es el problema. Y luego que el permiso por arraigo está previsto para gente que esté aquí 3 años sin salir con estancia. Es como una expulsión encubierta, a mi modo de ver. Por ese motivo se están denegando absolutamente todos los permisos por arraigo social o arraigo laboral. Es decir, para gente que está 3 años en estancia. Ver qué solución darle a esta problemática, pero de momento no hay voluntad ni por parte del gobierno español ni por parte del gobierno nigeriano, absolutamente nada. ¿Existe convenio entre España y Nigeria para la expulsión, para ejecutar la orden de expulsión? Sí, hay un convenio de cooperación para expulsar a nigerianos, es decir, para documentarlos y deportarlos, sí hay un convenio. Hay muchísimas personas que están en esta situación, como señor. Las personas que pedir el permiso de arraigo saben que lo tienen dificilísimo, porque las trabas, porque las obstaculaciones son muchas. Nos cuesta también entrar a los centros de internamiento para ver cuántos osamujis más hay, cuántas situaciones de regularización, pero del otro lado, de los derechos que no nos dan y que sí tenemos. Nada, mucha rabia y que se esclarezca. Y bueno, ahora vamos a escuchar una canción.